sociales. Muy bien. A ver, se ha puesto de alguna manera en agenda el tema de ni una menos, ¿no? La violencia de género, los femicidios han ocupado buena parte de, por lo menos, el espacio en los medios que antes no tenían ese lugar, ¿no? Yo me acuerdo en el año 2001 un caso que conmovió al país, y fue el caso del crimen de la chiquita Natalia Melman. Ustedes lo recordarán, era una chiquita de 15 años allí en Miramar, fue asesinada, creo que eran tres policías. Sí, de la bonaerense, ¿no? De la policía bonaerense, los que la habían matado. Bueno, aparentemente, después de esa salvajada, están por quedar en libertad. Sí, aparte, un caso que había escalado hacia la Corte Suprema de la Nación, pero actualmente en una acción de revisión del caso intentan liberarlos. Una situación realmente muy muy complicada. Veremos qué es lo que sucede, pero creo que tenemos una nota, ¿no? En línea está el papá de Natalia, Gustavo Melman. Lo saludamos, Gustavo. Muy buen día, Roberto Caballero y Gustavo Lema. Sí, buenos días. Escucho muy cortada la voz. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de mejorar la comunicación, a ver si le podemos poner un poquito más de retorno. Ahora, Gustavo, ¿está mejor? Hola, hola. Sí, ahora está mucho mejor, sí, por supuesto. Gustavo, ¿qué es lo que está pasando con la causa, con los involucrados en el asesinato de Natalia? Bueno, en principio, el 4 de febrero es el aniversario de Nati, hace 76 años. Estaba acá en Miramar, haciéndole el homenaje que ella le corresponde. Lo que está pasando con me miraron lo que no existe, después de tener un fallo condenatorio por todas las instancias de nuestro país, usted bien lo dijo, asesinado por policías, por bonaerenses, esta cosa pasó por la corte, por la primera instancia, la corte de casación de la provincia, la Suprema Corte de la Provincia, la Suprema Corte de la Ciudad. Recién queda firme hace 3 años, lograron lo que en pocas causas, hacer una revisión en la Cámara de Casación. Excusaron a los jueces que trataron la causa, lograron su remoción, hicieron un planteo con algunas pruebas falsas y tratando de remontar el inicio de la causa, en donde involucraban a el caso Fernández como un coautor, difamando a la familia, a mi persona, y le hicieron dudar. Una cosa los técnicos se plantean es que únicamente se da cuando en un caso extraordinario encuentran una afirmación y aparece otra persona que está asesinando sin alguna prueba contundente. Con, o sea, algo muy muy excepcional, muy muy excepcional. Muy excepcional. Parece que todavía la impunidad empieza a moverse en el país. Gustavo, le quería consultar en relación a cómo vivieron todos estos años, porque entiendo que lo vivieron con amenazas, hostigamientos, fueron 16 años bastante complicados para poder hacer justicia, y ahora esta noticia. Sí, nosotros vivimos en un pueblo chico, o sea, tenemos que convivir cara a cara con el resto de los familiares que mataron a nuestra hija. En algún momento salió de la necesidad hasta allí, pero después las pudimos cortar, tuvimos que mover con ellos mismos. Fueron 10 años de investigamiento, y en donde, bueno, hay una... Y nos representa la abogada Perillo, la abogada de la Sinierra, la abogada que ha tratado un montón de casos, y se maneja de esa manera, va mediáticamente, va trazando una estrategia difamatoria con todos los que están del otro lado. Es la mujer que estuvo con la causa de Nuestra Señora del Camino, con la causa de los 50 chicos abusados por la profesora de gimnasia. Está acostumbrada a hacerlo de esa manera y utilizó para la familia, para hacer una batalla de guerra mediática, y los medios locales hablan, bueno, de dar los campanas, de dar espacio, y tuve la posibilidad de ensuciar, y después las amenazas que tuvimos reales, ¿no? De amenazas de muerte, de que era en el video de Twitter, un video de donde habían levantado un santuario de Natalia, habernos cortado una cubierta cuando estábamos viajando y casi nos matamos. Una lucha, es una lucha que nunca ha cesado, que nunca hemos podido recuperarnos como familia, y que hoy persiste. Gustavo, la última, y tiene ahora, que... encima le están dando la salida a esta gente con la potencialidad de decir: nosotros no fuimos. Claro. A ver, Gustavo, ¿cuándo podría darse esta definición? O sea, ¿cuándo recuperarían la libertad si es que prospera la presentación que ha hecho la abogada de estos tres policías condenados? En principio, la revisión se va a hacer el 16 de febrero en la Cámara de Casación 2 con el doctor Matillo y Mancini. Ellos aceptaron la revisión, pero haber aceptado la revisión es empezar con todo el juego de vuelta. Claro. Todavía la Suprema Corte de la Provincia, a la Suprema Corte Nacional, queda la causa no firme. La verdad que el momento que el juez de ejecución resuelva que pueda salir, no sé, pero es una barbaridad. La verdad que estamos muy mal, con una impotencia muy grande, porque nos han acompañado, hemos luchado muchísimo para lograr conseguir la condena, el trabajo que ha hecho la justicia en peritos, en pruebas, en un mes y medio de juicio, en donde se puede mostrar fehacientemente detalle por cómo fue el crimen de mi hija, y sentimos que realmente no tenemos justicia, ¿no? Nos cuesta creer que esto esté pasando. Gustavo, le mandamos un abrazo grande aquí desde El Plata. Vamos a seguir atentamente lo que pase allí a partir del 16 de febrero. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, una solidaridad para todos ustedes. Ojalá que puedan reconquistar realmente esta radio, que es tan importante para tener voz. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo grande, ¿eh? Hablábamos con Gustavo Mellmann, el papá de Natalia Mellmann, la chica de 15 años, asesinada por tres policías allí en Miramar. La casación ha admitido la revisión de lo que fue esa condena histórica, y uno puede decir, después de tantos años, sigue sin paz, ¿no?, la memoria de Natalia, y ahora los mismos padres, digamos, sin justicia, creían que habían hallado a los culpables y que habían sido efectivamente condenados, y una última instancia, a partir del trabajo de una abogada especialista en empeojar, digamos, los asuntos, pone nuevamente al borde de la libertad a los asesinos. El sábado se cumplen 16 años del asesinato de Natalia. En ese marco se va a realizar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el espacio Constantín de Miramar, en esta localidad donde fue asesinada Natalia.